Un día Martín Pajarola, el baterista anterior, no viene a tocar, no sé si perdió el micro, venía más tarde y no llegaba. Y bueno, fue en un lugar, creo que en San Juan, en un club. Había mucha gente, había 5.000 personas, no sé, era un lugar, una fecha importante. Y bueno, viene, no sé si Nito o alguno de los chicos me dice, che, Mariano, tenés que tocar. ¿Cómo tengo que tocar? Sí, tenés que tocar, salimos en 10 minutos. Bueno.